Basta saberse mortal, pequeñito, casual, un instante de prisa para evitar la brisa eterna y sabia de la realidad. Basta cuidar el fulgor de la chispa que ardió temblorosa en tu mano para dormirte a salvo del abrazo de la soledad. Basta saber escuchar el silencio que hay entre el labio y el beso para encontrar en ese parpadeo la inmortalidad. Basta creer en la voz del amigo canción de una rosa de un verso para curar inviernos malos sueños de su humanidad. Y me basta verte sonreír así para seguir caminando el viaje de vivir ardiendo fuego y entre tus pechos cantar la canción de la necesidad, aquella melodía, la que cantó mi abuelo al sol bajándose del tren, la que andará nombrando la tristeza y la alegría, la que dejó en tu corazón retazos de un querer, la canción que va sin preguntar, quemante y aguerrida, la que talló y retrató mi viejo y su pincel, la que será aún en la censura y la mentira, la que pasó como el amor rozándome la piel. Basta jamás resignarse al vacío final, a la sombra implacable, para que nos alcance en pleno brillo la fatalidad. Y me basta verte sonreír así para seguir caminando el viaje.